Señor. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es una transmisión especial, una transmisión colectiva que por ahora tiene voz nada más desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, pero que en instantes nada más se irá a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires. Allí hay un grupo de activistas que va a realizar una radio abierta mientras en la mañana de hoy comenzó el juicio que tiene como protagonista a Alica Quinán en su historia de ser víctima de trata de personas, que claramente, bueno, marca un antes y un después en la historia de pensar cómo es la trata de personas con fines de prostitución. La verdad es que el testimonio de Alica es tan conmovedor que no deja lugar a dudas, porque además ella se pone en un lugar de integridad para contarlo y repasa su vida con todo el dolor que lleva a cuestas, y eso no le impide poder reflexionar a propósito de lo que fue buena parte de su vida como víctima de trata, aun cuando no pudiera verlo. Y ahora esta instancia de juicio, que la va a tener además esta tarde, teniendo que dar justamente su testimonio. Eso se supone que va a ocurrir cerca de las 16. Insisto, en un rato nos vamos a ir a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires para la radio abierta. Alica es querellante y es la primera vez que una querellante víctima de trata de personas llega a juicio oral. Mirá, lo que te propongo es lo siguiente. Nosotros charlamos con Alica en marzo del año pasado. No sé, quizás haya sido su primera entrevista en un medio de comunicación. Recuerdo que nosotros nos enteramos de su causa a través de una publicación en su Facebook que se viralizó. Y rápidamente tomamos contacto con ella para que nos contara su historia. Y Alica nos contó su historia, que hoy es bastante más conocida, que ya pudo cruzar el cerco mediático que imponen en general los medios tradicionales, con estos temas que supuestamente no les traen ninguna contradicción, pero sin embargo sí que la tienen a la vista cuando una persona como Alica plantea su historia. Si te parece, la escuchamos, la empezamos a escuchar, la interrumpiremos cuando estemos desde allí o cuando tengamos algún sonido desde la radio abierta en Buenos Aires. Esto ocurrió en marzo del año pasado. En este programa muchas veces hemos hablado de la explotación laboral y de la explotación sexual y de la trata de personas con esos fines. Muchas veces hemos reflexionado sobre el tema, hemos charlado con Sonia Sánchez, hemos charlado con la gente de la Alameda, hemos hablado de las casitas de Río Gallegos, hemos hablado de miles de cosas que tienen que ver con el tema. Lo que pocas veces tenemos la oportunidad de hacer es de charlar directamente con una persona que pasó por eso y que nos puede contar la historia en primera persona. Es el caso de Alica. Alica Quinán es una chica de 30 y pico de años, 39 creo que tiene ahora. Alica vive en Ushuaia y justamente está viviendo en una casa que le dio el Ministerio de Desarrollo Social por su condición de víctima de haber sido rescatada de una whiskería llamada Shake en Ushuaia.

para la radio abierta, ¿sí? Nos vamos para la radio abierta para recibir allí los sonidos. Hablando de la gente de la pero como decía el compañero recién, no tuvimos la oportunidad de denunciar. Las veces que intentamos denunciar, no encontrábamos que la policía estaba muy metida en esto, que la justicia y directamente se devolvían a los más cercanos. Entonces, eso es lo que pasaba en el escenario de la ciudad de Buenos Aires. Yo le digo de 95. Yo creo que hoy es un gran día para todas las que venimos peleando durante años contra la explotación sexual. Yo creo que hoy es un día, un gran día para nosotras, para acompañar a Ali Cartina y a su familia. Nos sentimos representados, nos sentimos que de alguna manera nos está llegando justicia para todas, la que no tuvimos oportunidad, la que nos que pasamos muchos años calurosos, muchos años tratando de hacer nuestra verdad. Y sin embargo no fuimos escuchados. Yo creo que a veces nunca tenemos que confiar en ella. En este conflicto de país, todos que tenemos derechos humanos, yo creo que no podemos dejar pasar, tenemos que seguir acompañando. Estamos ajustando el sonido para que nos escuche de mejor manera. Bueno, seguimos con la radio abierta. En este caso nos va a hablar una compañera del plenario de trabajadoras, Juliana. Necesito cortar el sonido para conectar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, saludar esta movilización y señalar la importancia del cuadro político y social en la que tiene lugar esta movilización que estamos protagonizando organizaciones de mujeres y organizaciones de lucha aquí frente a la Casa de la Provincia de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en este mismo momento en Ushuaia, con una movilización muy importante acompañando a Luca en el comienzo de la elevación a juicio oral y público de este juicio, pero que, como ya decía, tiene lugar en un cuadro muy significativo, en el cuadro de la rebelión popular de las mujeres en Argentina, que venimos de protagonizar demasiadas movilizaciones por ni una menos y un par importantísimo en aquel miércoles negro del 19 de noviembre, que puso a las mujeres y a un sector muy importante de la población en las calles, movilizándose al centro del poder político, a la Plaza de Mayo y a las plazas principales en todo el país, para señalar lo mismo que está señalando ahorita en este juicio, que es que el Estado es responsable de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y que nos tenemos que organizar de manera independiente y en lucha contra este Estado. La causa que está teniendo lugar ahora en Tierra del Fuego de Anica contra una red de trata es doblemente importante, no solo porque es la primera vez en la que una víctima de trata es querellante contra los proxenetas que la sometieron a ese infierno brutal, el de la explotación sexual, el de un negociado tan perverso que recae sobre la mercantilización del propio cuerpo de la mujer para montar negocios millonarios. Ustedes saben que la trata de personas es uno de los principales negocios y más dinero mueve en todo el mundo. Y aquí en nuestro país se acaba de votar un fuerte blanqueo de capitales para darle impunidad y para que los sectores que obtienen dinero de manera ilícita a través del negocio sobre nuestros cuerpos, así como del narcotráfico, puedan lavar e ingresar dinero tranquilamente al circuito legal en la Argentina. Estamos enfrentando un negocio poderosísimo. La denuncia de Lita contra la municipalidad apunta en este sentido. Ella denuncia en su doble carácter la responsabilidad y la complicidad del Estado. Por un lado, por el abandono al que la sometieron una vez que ella fue liberada, sin garantizarle vivienda digna, sin garantizarle reinserción laboral, capacitación laboral, las herramientas para que ella pueda rehacer su vida. No sé si saben, pero en este momento Anita está viviendo en una casa del Estado provincial y la gobernadora Bertone, kirchnerista, la está amenazando con el desalojo de la vivienda donde ella tiene, cuando habría que contenerla. Pero además es mucho más aguda la denuncia de Anita. porque Alicia ha llevado juicio en una demanda civil al municipio por la complicidad ineludible que han tenido con la limitación de los fines nocturnos, no solamente el show donde estaba Alicia, sino el conjunto de los controles donde se somete a las mujeres a esta explotación feroz, sino también a la Policía Provincial y Federal, que eran los que otorgaban legajo, a la Administración Pública, que otorgaba certificados de buena salud, no para proteger a estas mujeres, sino para brindarle la garantía a los que iban a consumir prostitución, de que estas chicas no iban a transmitir ninguna enfermedad de transmisión sexual. Todo un montaje armado con la complicidad del Estado, que ahorita está llevando a juicio. Nos contaron los compañeros, en este momento está la diputada nacional Soledad Sosa acompañando la movilización en Tierra del Fuego, que ahora la municipalidad quiere suspender el juicio, diciendo que no hay hasta que no aparezca como garante el Estado nacional y provincial. ¿Garantes de qué? Fueron los garantes de un negociado atroz. Fueron los garantes de que las redes de trata sigan operando con absoluta impunidad. De ninguna manera es una maniobra. Vamos a acompañar a Lucas hasta el final. Tenemos que continuar movilizadas, compañeras, porque haya justicia y para seguir una lucha firme por el desmantelamiento de todas las redes de trata. Ahí estamos escuchando la radio abierta que se está realizando. Bueno, la radio abierta, ahora van a venir la compañera Virginia de ATE de Promoción Social. Ante la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires. A todas y todos, somos las compañeras, somos la Junta de Promoción Social. Para nosotras es importante salir hoy a poner nuestra voz. Es un juicio muy importante porque marca un precedente, porque no solo se acusa a los proxenetas y se pide cárcel, sino que se denuncia al Estado como cómplice. Nosotras como trabajadoras del Estado sabemos que las políticas que ofrece el Estado a las mujeres que son víctimas de la explotación sexual y de otro tipo de violencias son vacías, son políticas inexistentes. Por eso ponemos nuestra voz en calle para salir a reclamar por las políticas públicas y por el desmantelamiento de las redes de trata. Bueno, seguimos con las compañeras de Dimensión de Fe. Invitamos a Daniela a venir a hablar. Buenos días a todos y todas. Como presentaba la compañera, yo soy Gabriela Guerreros, pastora pentecostal, y en su presentación hablaba de una comunidad pentecostal Dimensión de Fe. Para nosotros, primero reconocer que esta iniciativa es más que importante, donde está claro que desde muchos lugares digamos, aquellas compañeras con las que caminamos en muchas luchas, me defino como pastora pentecostal, abortera, feminista y abolicionista. Por eso es de suma importancia, desde mi práctica de la fe, desde creer en un evangelio liberador, en donde todos somos parte de ellas y donde tomamos como figura el Jesús histórico, donde tomamos como figura a la María sumersiva, donde también está María Magdalena, decimos que nuestro lugar es estar con ustedes en esta mañana, que tenemos que seguir hacer creciendo estos gestos de solidaridad, de fraternidad, pero sobre todas las cosas, compañeros y compañeras, estos signos presentes de amor. que tiene que ver con ese amor que hoy acá manifestamos en Rica. Con ese amor allá, que también está representada en su abogada, en las compañeras de estas organizaciones y de otras más que están acompañándola. Por eso la invitación y la invitación que tenemos que hacernos a diario es estar en las necesidades y sobre todas las cosas, permítanme decirles que bajo ningún punto de vista nosotros aceptaremos jamás para nuestros niños, niñas, mujeres, para nuestras travestis, que el destino sea la prostitución. Y por sobre todas las cosas, jamás aceptaremos que, sobre todas las cosas, se reconozca como trabajo. Porque creemos en la vida digna. Y eso tiene que ver con justicia social, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con recrearnos y sobre todas las cosas, compañeras y compañeras, con esto que nos hermana hoy, que hay ninguna duda, a poner toda la fuerza, toda la organización. Nosotros hay una frase que en estos tiempos estamos usando mucho, que dice así: organización, solidaridad y lucha. Así que esa es mi invitación humilde, compañera y compañera. Bueno, ahora invitamos a las compañeras de la mesa audicionista, que por ella va a hablar Graciela. Perdón, compañera. La compañera de la GTA, Estela Díaz. Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. La verdad que acá, acompañando a Lika, a Lika Quinán, abrazándola, estamos acá y también están nuestras compañeras allá, en Tierra del Fuego, acompañándola. Es un ejemplo para nosotras, la verdad, que este juicio que se inicia va a sentar un precedente importantísimo y su enorme valentía es la que ha hecho posible que estemos hoy en este punto, enjuiciando además al Estado como responsable de la trata de mujeres y la explotación. Ustedes saben que pertenezco a una organización que tiene mucho debate respecto a esto, pero tenemos una profunda convicción, gran cantidad de compañeras que integramos la Central de Trabajadores y de Trabajadoras, que necesitamos cada vez tener mucha más fuerza de las trabajadoras organizadas, de las mujeres organizadas. Esto es ni una menos, estas movilizaciones de mujeres que dicen vamos a construir no más violencia, discutiendo la raíz de las discriminaciones contra las mujeres. Y la raíz es el patriarcado, la raíz es la profunda desigualdad social, histórica, de clase, y no puede haber autonomía y libertad mercantilizando y usando el cuerpo de las mujeres como mercancía. La auténtica autonomía y libertad es la libertad, como decía la pastora, del amor, de la felicidad, de la construcción de nuestros proyectos, que son personales, pero que los vamos a hacer colectivamente. Por eso, abrazo enorme a Lika, abrazo a las compañeras y compañeras que están allí en Tierra del Fuego y seguimos esta lucha. Fuerza, compañeras. ¿Todo bien? Sí, me dice. Bueno, ahora nos va a hablar la compañera Anabela de AGE UBA. Hola, buenos días. Bueno, quiero aportar el saludo y el acompañamiento que estamos haciendo desde acá a Lika. Soy del gremio docente, AGD, del gremio de docentes universitarios. Estamos acá en acompañamiento y queremos llamar al resto de los sindicatos combativos a que se sumen a esta lucha que no tiene que ver solamente sobre las mujeres. Tenemos que estar todos acompañando lo que está haciendo Lika. No solamente por eso, está haciendo contra el gobierno de Bertone, está haciendo contra los propios sucedores, los mismos que la cometieron, por ende no la podemos dejar sola, tenemos que estar con ella porque eso puede sentar un precedente muy importante para el resto de la lucha de las mujeres en el resto del país. Gracias. Compañera de Furia Traba, Paula. ahora que va a hablar en su representación. Presento otras cosas, también, Beatriz. Bueno, acá celebrar esta movilización, esta concentración. Les aviso que estamos saliendo por internet, por la red nosotrasenelmundo.org, así que se está escuchando y se va a levantar de otras radios de todo el país, también la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, las mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias también están escuchando lo que estamos haciendo aquí. Queríamos hacer una radio abierta donde haya música y todas esas cosas, pero a veces la tecnología no nos permite tanto. Repetir que todas somos Anica, que la prostitución mata, que la prostitución no es un trabajo y que este juicio es muy, muy importante para todas nosotras que luchamos por un mundo sin ningún tipo de opresiones. Quería recordar, porque estamos viendo que la acción y la fuerza de la Anica es muy importante, se dice que es la primera que está denunciando a proxenetas y al Estado, pero quiero traer a la memoria porque la lucha de las mujeres no viene de hoy día, sino que viene de muchos años. Quiero traer a la memoria a Raquel Lieberman. Denunció, ella se hizo juicio, metieron presos a muchos menos de lo que era toda esa red, así que también tenemos que tener en cuenta esto, la complicidad del Estado en todas estas redes de proxenetismo. Así que quiero traerla a eso, a Raquel Lieberman, porque también fue una luchadora y por ella también estamos hoy aquí y siguiendo la lucha junto a Lika. Gracias. Estás escuchando allí la radio abierta que se está realizando frente a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires. Transmisión de Radio La Retaguardia, como escuchabas recién, también está retransmitiendo la red Nosotras en el Mundo. Frente a esta Casa de Tierra del Fuego, donde tantos prostíbulos existen en el sur. En el sur, porque son pozos de petróleo, hombres y prostíbulos. También no nos olvidemos de Sofía Herrera, una nena de 4 años de Tierra del Fuego desaparecida. Estamos seguros que la red le trata. También está otra chica, Sofía, de Río Grande, y Alica, de Tierra del Fuego. Yo les quiero contar el problema de la historia mía, porque es de hace 24 años. A Susi la llevaron hace 24 años, cuando yo en mi ignorancia no sabía qué era. Sabía que estaba con un mafioso que tenía nada, pero no tenía idea de lo que podía pasar atrás. Yo estaba embarazada y la tuve que buscar estando embarazada. Yo pisé tribunales buscando a mi hija por primera vez. Me contaron y me enteré que existía la CIDE. Cuando yo voy a la CIDE, me atiende expulso Raúl Martín y el Nauchón. Al Nauchón lo mataron hace 2 años aproximadamente en Moreno, el grupo Gelo, confundido por un narco. Luego ellos me juraron que me iban a encontrar a Susi. Volvía un poco contenta, un poco triste. Llegué a la presidencia, en ese entonces estaba el dictador Menem y el dictador Duhalde. Me echaron de la presidencia. Yo no sabía que Duhalde tenía todos los prostíbulos y la trata y la droga, y las armas y los autos. No me recibió directamente. Me fui al Ministerio de Justicia. Estaba Miguel Ángel Toma y el hoy funcionario de la provincia, Ritondo. también me echaron, no me quisieron recibir. Yo no entendía nada, pensé que estaban muy ocupados, que no tenían tiempo, en mi ignorancia. Un año después, ya en los 90 nos quedamos sin trabajo, mi marido y yo. Mi marido no es papá de Susi, porque soy viuda del papá de Susi. Él se fue a trabajar de chofer de taxi y yo vendiendo en la calle. Un compañero de mi pareja nos llevaba de pasajero al asesino de mi hija y al asesino del marido de Georgina Barbarosa, a Smith. Iban los dos, Palito y Smith, de pasajero, y así se entera que estaba Manta, Susana, y ese taxista era compañero de mi marido. Así pude llegar a la comisaría Quinta cuando lo primero que me preguntó, ¿cómo se enteró? Le digo, me contó un vecino, no le quise decir quién me contó. Me dice, porque el juez lo citó y usted no vive en su casa. Bueno, lo entierro, digo, hay tiempo para hacer juicio, mi bebé tenía 3 meses, Guadalupe 5 años y Martín 13. Yo no me ocupé de Martín porque dije que era grande y era el que más necesitaba. Estás escuchando a Margarita Meira, ella es de las madres cuando víctimas. Cuando empecé a caminar para hacer juicio, me entero que hicieron un juicio y cobraron $40,000 por el accidente de Susi. ¿Cómo se puede entender que un juez le pague a un proseneta que ni siquiera es el marido $40,000? Bueno, a raíz de tanto caminar, me fui enterando que las 3 personas que me atendieron en la CIDE lo tenían a Susi en su prostíbulo, en el prostíbulo de champú y cocodrilo. La verdad que fue muy doloroso enterarme que los mismos funcionarios de Estado lo tenían secuestrada. Por eso, después de muchas luchas, me empecé a juntar con otras madres. Hoy somos 14 madres que estamos luchando por este flagelo. Milagro González, de 14 años, con retraso madurativo hace 3 años, también desaparece y el comisario le dice que así le voy a traer una foto porque yo no tengo impresora. Cuando Mili se escapa, estaba en el prostíbulo del comisario Montán de la Esteban Echeverría, casado con la fiscal que lo patoteaba a Silvia cuando buscaba a su hija. Les cuento esto porque hoy, 24 años después, la justicia es lo mismo. Nosotros decimos que los prostíbulos no son trata de personas, son centros clandestinos de violaciones, tortura, seguida de muerte. Y exigimos... los diputados que nos dejen participar en los tratamientos de la ley de trata, porque ellos dicen que saben. La trata se estudia y se aprende con el dolor y con la muerte y las desapariciones de la chica. No se estudia en la facultad ni de derecho, porque mi marido estudió abogado para ayudarme a mí y a las madres. Cuando estaba haciendo las prácticas en tribunales, ya como abogado, viene con un expediente de una chica desaparecida. Fíjense ustedes lo que es esto. Y yo me puse muy contenta. Vamos a encontrar a esta chica que está desaparecida. 15 días después, le pregunto cómo iba el expediente. Me dice, yo ya vendí mi materia y pasé. Quiere decir que estos jueces corruptos, profesores de la facultad, ponen a sus alumnos a practicar sobre expedientes de pibas desaparecidas. No queremos más un Estado mafioso, un Estado proxeneta, porque hoy el presidente de la nación es dueño de champú y cocodrilo donde estuvo mi hija secuestrada. No podemos seguir en este país con esta corrupción. Queremos poner a estos mafiosos presos. Somos las nuevas madres de Plaza de Mayo. Estamos dando vuelta a la pirámide, pidiendo el cierre inmediato de todos los prostíbulos. Y queremos que el delito de trata sea de lesa humanidad. Y el juicio por jurado como nos manda nuestra Constitución hace 100 años. Nos manda que el juicio tiene que ser por jurado. Y esto, compañera, si lo ponemos en práctica y que nuestros diputados lo aprueben, se termina la corrupción policial y judicial. Porque el pueblo va a ser el jurado. Esto es lo que tenemos que exigir. 100 años de patoteo de la justicia hacia el pueblo argentino. porque no ponen en marcha lo que tienen que poner. Le vamos a exigir, si ellos nos cierran los prostíbulos, nosotros nos vamos a cerrar. No es posible que las chicas rescatadas de un prostíbulo, la oficina de rescate y acompañamiento de Zaira Gatti, una protección de testigos, los devuelvan a los prostíbulos. Los tenemos denunciados, porque las mismas pibas nos cuentan que las amenazan y le dicen que tienen que decir que estuvo con el novio y que no estuvo secuestrado. Compañero, esto es muy grave. Estamos viviendo en un país de la dictadura. En la dictadura desaparecían compañeros y hoy desaparecen las chicas para la trata de personas y lo terminan matando. No los quiero distraer más. Muchísimas gracias. El testimonio siempre durísimo de Margarita Meira, de las madres víctimas de trata. Compañeras y compañeros, el colectivo Fin du Mundo está haciendo en este momento, aquí a metros de la Casa de la Provincia, una intervención que se llama Perras. Bueno, eso, decirles para quienes quieran ir a verlo. Bueno, ahora vamos a presentar a una compañera que hace una semana nada más nos encontramos en las calles exigiendo justicia por Evelyn. No en la casa de Tierra del Fuego, sino en un par de cuadras, en la casa de Misiones. Me enorgullece seguir encontrándonos en las calles, luchando. Así que presento a Alma, del Bachillerato Popular Concha Feliz. Quien está coordinando allí es Gala Abramovich. Bueno, compañeras, buenos días. ¿Cómo no vamos a estar acá simplemente de estar todos juntos, escrachando a todas estas casas de mierda que nos siguen condenando, que nos siguen matando, que nos siguen quitando nuestra libertad? En este momento hay millones de alitas que están pasando la mano y la están sufriendo, compañeras. Por eso me parece importante que nos abracemos, que salgamos a la calle como estamos, gritando por todos lados justicia. Desde el Bachillerato Popular Mocha Celi exigimos justicia por Alita para que nunca más nuestros cuerpos tengan estas marcas, porque la Constitución no es un trabajo. ¿Queremos marcas sobre nuestros cuerpos? Para que nunca más paguemos con nuestra cobra y con nuestra libertad. Justicia por Alita y por todas nuestras compañeras. Hola compañeras, compañeros. Bueno, la verdad que es un enorme, es emocionante estar acá porque somos muchas, porque en los grupos, los distintos grupos que nos estamos movilizando, respaldando este juicio que tiene toda la garra del abolicionismo, tiene toda la garra del movimiento de mujeres, tiene toda la garra de una Lika Kinan que se plantó, que se puso de pie. Yo la escuché el año pasado en el Encuentro Nacional de Mujeres y en el taller abolicionista, y ella contó cómo había logrado conciencia de haber sido explotada y víctima de trata, una conciencia que solo tuvo después que fue rescatada, después que fueron allanados los prostíbulos, después que fueron detenidos los proxenetas, que hasta ese momento ella no era consciente del daño de la violencia que le habían causado esos años, varios años, de ser sometida a servidumbre y a prostitución. La verdad que toda nuestra solidaridad, el deseo muy fuerte de que este juicio siente jurisprudencia, de que este juicio sea un ejemplo para esta justicia que tenemos, que es una justicia patriarcal, donde hay algunas luces, pero también hay muchas sombras, como acá se decía, donde hace unos días fue obligado a renunciar por la presión corporativa de sindicatos corruptos el juez Carlos Rosanqui, que fue un ejemplo durante años de lucha contra el abuso sexual infantil y contra las redes de trata y prostitución. Pero no queremos más, compañeras, que este sea un camino de reencuentro con muchas que estamos unidas de toda la vida, pero la verdad es que hay mucha gente joven. Tenemos que encontrar el discurso necesario para hacer entender a nuestra sociedad que la prostitución no es trabajo, efectivamente, como acá se decía. Que la prostitución es una de las formas de violencia de género más profundas, porque interviene justamente en la subjetividad, porque interviene además, es una violencia sin que consagra la subordinación de las mujeres y de las compañeras trans a la cultura hegemónica masculina, machista y patriarcal. No queremos que nuestros cuerpos sean mercancías. Nos negamos desde una profunda concepción ideológica, desde una profunda concepción que plantea justamente que las relaciones entre las personas, entre los seres humanos y humanas, tiene que estar signada por relaciones de amor, de cooperación, de amistad, nunca por el dinero vil del sistema capitalista. Por eso, compañeras, estamos en esta campaña, por eso adherimos a la campaña abolicionista y a todas las expresiones de lucha que planteen construir una sociedad libre de explotación sexual, libre de opresión de clase y de género. ¡Arriba, Anita! Bueno, ahora invitamos a la compañera Sofía Insurreta de la Comisión de Mujeres de CEADI. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Bueno, desde Insurrectas, Mujeres por la Liberación y la Comisión de Mujeres del Centro Estudiante de Arquitectura y Diseño, venimos a apoyar acá a ICA y a todo el movimiento de mujeres que se pone en pie, y como muchas dijeron, esta es una expresión más de todas las mujeres que están denunciando los casos de violación, de violencia, los casos que sufren todos los días para que ninguna mujer tenga que pasar más por esas situaciones, y que muestra cotidianamente que este no es un problema individual de cada una de nosotras, sino que es un problema social, que como muchas ya dijeron, el problema de la trata, la prostitución, es uno de los negociados más grandes que tiene atrás toda la estructura del Estado, de los gobiernos nacionales, de los gobiernos provinciales, con la complicidad y la organización de la policía y los jueces, que en definitiva sostienen esto para seguir sosteniendo la opresión y la violencia hacia todas las mujeres, y también profundizando la red de opresión de todo el pueblo. Entonces, nosotras impulsamos que en cada lugar de trabajo, que en cada lugar de estudio, que en cada barrio, nos organicemos con las comisiones de mujeres, que cada vez seamos más, poniendo sobre la mesa las problemáticas cotidianas, y que en definitiva sigamos avanzando por un proceso liberador de todo el movimiento de mujeres y de todo el pueblo argentino. Así que basta de redes de trata, basta de violencia, y vamos porque se van sucediendo los testimonios frente a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires. Campaña abolicionista, invitamos a Marcela a hablar en su representación. Radio abierta en apoyo a Lika Quinán, comenzó esta mañana el juicio, esta tarde será su testimonio. Bueno, buenos días a todas, todes, todas, todos. ¿Cómo no vamos a estar con Anika? Anika interpela no solo al Estado, como se ha dicho aquí, interpela al sistema prostituyente. Anika dice, yo fui captada por redes de trata, pero ¿captada para qué? Para ser cosificada y consumida por clientes prostituyentes que me tuvieron encerrada en prostíbulos y que fueron protegidos por el Estado. Ni más ni menos está nombrando a toda la cadena del sistema prostituyente. ¿Y saben qué? También está nombrando a la sociedad, porque dice, esos prostíbulos están a la vista de todo el mundo y a mí me consumían varones a la vista y conformidad de toda la comunidad de Tierra del Fuego. Eso es lo que tenemos que rescatar de Anika. Por eso Anika es un antes y un después. No es que nosotras no hayamos denunciado, no es que las mujeres de Amar no han denunciado una y otra vez la violencia del Estado, las complicidades. Es que Anika unió todo el sistema prostituyente y la verdad que los medios de comunicación ahora se hicieron sensibles con estos reclamos. Muchos movimientos de mujeres que no lo tomaban como una violencia, lo están tomando. y eso le agradecemos a Lika. Le agradecemos también aguantar el miedo, aguantar las amenazas, porque eso también está aguantando a Lika. Entonces, bueno, ¿cómo no vamos a estar con la Lika y cómo no vamos a estar contra las redes de prostitución? Las redes de prostitución que tienen como consecuencia las redes de trata. No interpelamos a las redes de prostitución. Pedimos que la ley de trata tenga presupuesto. No queremos modificarla porque es una buena ley. No tiene presupuesto. Y queremos que el delito de trata sea un delito gravísimo, que sea imprescriptible, pero que no sea delito de lesa humanidad, porque flexibilizar los derechos de lesa, de derechos internacionales es una aspiración de la derecha toda la vida. Entonces nosotros decimos, el delito de trata tiene que ser imprescriptible, es gravísimo, pero no lo queremos delito de lesa humanidad. Gracias. Acompañando a Lika en el juicio para que todos escuchen qué es lo que está sucediendo allá en Ushuaia. Buen día, compañeras, la salud de Ushuaia. Acá estamos dando un cuarto intermedio en el juicio. La verdad que el juicio empezó muy bien con una conclusión muy sólida frente a la Fiscalía de la Querella en relación al tema de los estados y también de todas las funcionamiento de las redes de explotación sexual y de trata, de los procedimientos que están acá imputados. La verdad es que hay muchos elementos, la cosa tampoco recontra bien, se está mostrando cómo el Estado puede dar antes del funcionamiento de estas prisiones y también el funcionamiento mismo de las prisiones, de las prisiones que garantizando los traslados de las mujeres, la recepción y la propia explotación, cómo regimentada todas las prácticas que se dan dentro de los prostíbulos, las multas que se le cobraban, hay pruebas de todo, así que empezó muy bien, hacemos un grupo muy grande de compañeras que viajamos acá y que lo estamos apoyando a Lika, así que está muy bien, y abogados defensores que están queriendo meter mil distintas maneras para que puedan publicar, están queriendo agregar testigos, están queriendo dilatar las audiencias, y además le quieren exponer a Lika y a otra de las personas que también está con la víctima, sometiéndolas a otro proceso de declaraciones en las que le pueda hacer un interrogatorio horrible. Así que están queriendo ahí mayoría para que él se lo trabaje, pero la verdad es que está muy bien, tanto la Fiscalía como la Fiscalía están pudiendo responder, y además tiene así que ella está recontra fortalecida y el proceso va más bien. Ahora en un rato a la tarde va a seguir el juicio, pero la verdad es un panorama bastante bueno que se presenta. Así que les mando un abrazo y vamos a seguir contándoles cómo sigue acá el proceso. Están todas re contentas con el fin que se está haciendo ya, ya llegaron fotos, videos, así que está buenísimo que todas las entrevistas se den por un lado. Un abrazo para todos, compañeros. Para la compañera que nos mandó el audio, que está acá acompañando a Lika, es Marina Hidalgo Robles, del programa Daren de Promoción Social, compañera de las Rojas también. Y quería también decirles que la radio, la retaguardia, los compañeros nos están dando el streaming y se está escuchando por la retaguardia, así que quien quiera entrar es laretaguardia.com.ar y ahí escuchan todo lo que estamos haciendo aquí. Bueno, continuamos con la radio abierta, invitamos en este caso a Mafalda de Mujeres en Lucha de Dignidad. Bueno, compañeras, buenas tardes. Primero que nada, saludamos encontrarnos nuevamente en las calles, acompañando a Lika, para hacerle sentir que hoy, en este día tan importante para todo el movimiento de mujeres, ella no está sola, pero también principalmente para hacerle saber al Estado y a la justicia que son cómplices de hacer negocios con nuestro cuerpo, que ella no está sola. y que no vamos a parar hasta que ni una piba más tenga que pasar por la explotación sexual que estas redes y el Estado nos llevan a vivir. Sabemos muy bien que la prostitución no es un trabajo, que estamos convencidas de que para nuestras pibas y nuestros pibes ese no es un futuro digno, y no nos vamos a comer el verso que viene de muchos países de afuera que nos quieren hacer vender de la libre elección, etcétera, cuando sabemos que este sistema patriarcal y capitalista se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres más pobres. Así que desde Mujeres en Lucha, desde el Movimiento Popular La Dignidad y la Confederación de Trabajadoras de la Economía Popular, venimos acá a acompañar a Lika y a todo el movimiento de mujeres que nuevamente están en las calles. Gracias. Bueno, ahora nos va a hablar Raquel, una compañera de la campaña contra el abuso sexual infantil. Sí, bueno, estoy muy feliz hoy de estar acá con todas ustedes, con todos los que estamos luchando, y con esto de la organización, y con esto de juntarnos, no pude dejar de hablar del abuso sexual infantil, que es justamente en cada 3 años, en cada 5 varones que sufren abuso sexual infantil. Y en esto de las mujeres, entran a la prostitución con la vulnerabilidad que me da haber sufrido abuso sexual infantil. Y quiero denunciar, aparte del Estado, que lo comparto, y comparto todo el compromiso y el interés económico del capitalismo que se asienta sobre el segundo lugar de sus ingresos, que es la violencia sexual, la prostitución. Sí, quiero también hablar del abuso, porque justamente el abuso que se da entre personas conocidas y familiares, y las personas conocidas y familiares también entran en las redes de trata, también entra el sistema prostituyente. Entonces el padre, también dice, la madre, entrega a su hija en la prostitución. Hay padres que tienen aire acondicionado para ofrecer a sus hijas a los camioneros. Entonces, con esto de que también el Estado no es sagrado, la familia tampoco es sagrada, y si nos encontramos con el desamparo, que casi todas las niñas y niños que están en la calle en estos momentos, es un género de los abusos y las violaciones que sufren en sus hogares. Y que además, si nos alegramos que las niñas que sufren abuso de sus padres, claro, de sus tíos, de sus abuelos, cuando quedan embarazadas van a situación de calle, ahí justamente son la carnada para esta red de prostitución. Y también quiero denunciar a una academia que presenta la prostitución como algo libre. Y yo como mujeres libres, y como que lo tomamos de las mujeres libres de España, mujeres libertarias que lucharon contra el fascismo, contra el franquismo, y que decían que la prostitución era la peor de las esclavitudes, donde eso no es libre, porque una sexualidad fragmentada, cotizante y mercantilizante es fascista, es una sexualidad del poder. Es una sexualidad en que alguien se convierte en cosa y de la cual el usuario deseo, que es el deseo del cliente mal llamado, prostituyente, mal llamado cliente, y que no quiera que sea invisible hoy, porque si no, para que siga el segundo lugar del sistema capitalista, tiene que haber muchos ingresos, y esos ingresos vienen de las que consumen a las personas, de la prostitución. Y ellos están invisibilizados y tenemos que empezar a visibilizarlos. Y también saber que mientras existe el sistema prostituyente, va a existir el capitalismo, porque si vemos que el segundo lugar de sus ingresos es el sistema prostituyente, que no solamente le genera beneficios económicos, le genera el beneficio de que en el sistema prostituyente es prostitución. Tiene la subjetividad del poder, del dominio. Porque eso, se puede ser revolucionario en muchos aspectos, pero si la subjetividad sexual le buscan el poder, buscan el dominio, buscan el control, buscan su propio deseo, no ven a la otra como persona, y consumen una sexualidad consumista, mercantilizada, sí, sí, sí. Hoy comenzó el tema del juego, el juicio. Entonces, si queremos una sociedad como querellante por trata de personas. Lo que estás escuchando de fondo es una radio abierta que se realiza aquí en Buenos Aires frente a la Casa de Tierra del Fuego en la ciudad. El juicio no puede transmitirse. Nosotros estamos aún haciendo gestiones ante el tribunal, pero por ahora no hay chances de que escuchemos lo que está sucediendo adentro. Sí tenemos contacto con algunas compañeras que están allí presenciando el juicio. Ahora se presume que esta tarde se va a dar la testimonial de Alica, con quien tuvimos la ocasión de charlar hace un ratito. Obviamente no al aire, porque no está dando entrevistas. Estaba muy nerviosa, obviamente, ante la circunstancia, y muy agradecida y emocionada por todas las muestras de cariño colectivo. Hay gente que se apasiona frente al micrófono y pasa esto, ¿no? Que se hace más difícil entenderlo que a otras compañeras que han pasado por allí antes. Y es muy loco esto de que hayan sido todas voces de mujeres las que pasaron por la radio abierta. Es muy loco. No sorprende, pero es muy loco. No me acuerdo si era por policías o por militares. Hasta los organismos de derechos humanos no la veían ella que estaba violada. Porque si estaba en prostitución, no puede ser violada. Como que una mujer que está en prostitución, o cuando nosotras íbamos en la década del 93, todavía denunciar que una mujer había sido violada, que había sido por los códigos asesinos contravencionales, había sido detenido y violado en la cárcel, los comisarios nos decían, Dios, es una prostituta. Entonces, queremos decir que acá nos encontramos con la lista final, que tuvo el valor de enfrentar a todo ese sistema, las amenazas, y que también tenemos que tenerlos todas y todos para ver todas las formas en que se manifiesta este sometimiento, esta esclavitud, y justamente ninguna mujer nació para ser prostituida, ninguna mujer tiene que ocupar el lugar de mercancía porque sea migrante, porque sea pobre, porque sea discapacitada, porque esté en una situación de vulnerabilidad, porque haya sido abusada. Así que sigamos organizándolo, porque sabemos que existe la justicia patriarcal, pero la experiencia de Ariel de Marina Jara, la experiencia del Camino Abreu, demostró que todas las movilizaciones, todas las organizaciones, toda la solidaridad va construyendo justicia. Entonces, justicia por Elisa. Bueno, ahora nos va a acompañar Manuela Castañera, dirigente de Las Rojas y del Nuevo Más. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es hermoso ver esta acción unitaria para abrazar bien fuerte a Lika, para abrazar bien fuerte a todas esas mujeres tan valientes que se plantan ante los proxenetas, ante el Estado, ante los cómplices. Es histórico lo que Lika protagoniza hoy. Hace muy poco que salió de esas redes, las que la conocemos y la vemos en el encuentro, en los talleres, nos transmite una fuerza y una emoción que es muy difícil de poner en palabras. Pero esa es la fuerza que tiene que estar con nosotras en cada paso, en cada acción. Porque nos enfrentamos a un monstruo, nos enfrentamos a una idea generalizada de que para muchas mujeres, todas ellas pobres, el único destino es la explotación sexual. Y Alika, con su ejemplo hoy, está diciendo que no. Y además de querer meter presos a todos los que la mantuvieron durante décadas en esa situación, está diciendo algo más. Está diciendo que hay un Estado que es cómplice, que es garante, con sus reglamentaciones, sus libretas sanitarias, sus inscripciones con todas las coimas que cobra de todos esos proxenetas. Todo eso también está en juego en este juicio. Y por eso, compañeras y compañeros, tenemos que mantenernos en la calle. Tenemos que hacer sentirles la presión de que no vamos a parar hasta que haya justicia, porque hay un gran primer paso que es llegar a juicio, que es la voz de Alica, que son estas acciones unitarias. Pero no podemos depositar ninguna confianza en las fiscalías, en la justicia ni en los gobiernos. Son ellos los que han sostenido todo este tiempo estas redes. Hoy esos estados que denunciamos tienen nombre y apellido. Son gobiernos que los dirigen, como el actual gobierno de Mauricio Macri, un gobierno reaccionario. A ese gobierno vamos a ser responsables por la integridad de Alica, de Aliquita, de toda su familia y de todos los que lo rodean. Alica sufrió muchísimas amenazas. Aliquita, una campaña innombrable, perversa. Todos los que la rodean también. Les vamos a decir que sus mentiras y sus amenazas no van a llegar. Que esa mujer va a estar plantada y firme, porque acá la abraza el movimiento de mujeres argentino entero. Venimos de un encuentro impresionante, venimos de un paro de mujeres. Esa fuerza, compañeras y compañeros, es la que tiene que estar en la calle, en cada acción. Sigamos, no bajemos los brazos, porque Alica no los baja, porque acá hay un montón de gente presente y plantada para denunciar a los cómplices, a los responsables, a los proxenetas y a su Estado. Y para exigir el paro, que pagamos trabajo genuino para todas las mujeres y que ningún no se para tanto. Así que decimos bien el paro, que no se para nadie. Muchas gracias, compañeras. Bueno, invitamos a la compañera Romina del Partido Comunista a seguir con esta radio abierta. Bueno, compañeras, evidentemente hay una cantidad de cosas que están presentes acá que no hace falta volver a mencionar, pero realmente es imposible pensar construir la justicia para Alica y a todas las compañeras si nosotras no pronunciamos hoy fuerte el nombre de nuestra compañera Diana Zacayán, que representa la lucha contra concebir la prostitución como un trabajo. Diana Zacayán está acá, está presente y nosotras le vamos a gritar ahora. Diana Zacayán, compañera Diana Zacayán, hermana Diana Zacayán, ahora sí estamos con todas las compañeras. Eso es lo que nos falta hoy. Vas a ver si están acá. Vas a ver si están acá. Esperen, esperen, vengan en radio abierta, pueden hacer lo que quieran. Y por supuesto, nosotros entendemos que despedir a Diana tan temprano también tuvo que ver con haber vivido esa situación, que es la prostitución. Esa situación, esa instancia, en la vida de un montón de mujeres y de todas las que por supuesto no es un trabajo. ¿Y cómo no nombrar a Diana Berkin, que ha construido conceptualmente que el movimiento de mujeres, en particular el movimiento feminista, se enterara de que las minas y las trabas no somos mercancías? Y que sobre todo el único destino de la traba no es ser consumida en esquina, ni siquiera haberse pensado de esa manera. Luana construyó la liberación en la cabeza de las trabas y del movimiento popular, y por supuesto que Luana está acá, y por supuesto que Luana va a garantizar que haya justicia, porque si no le va a tirar la pata a todos los compañeros y compañeras. Pero digo, además de mencionar de sentir a Luana y a Diana, no podemos tampoco retirarnos acá sin plantear con claridad que hay una parte del movimiento de mujeres, una parte del movimiento feminista que hoy está pensando de otra manera la realidad. Hay que cambiar el programa, compañeras. Hoy no es momento para estar incluso discutiendo que la prostitución es un trabajo. Hoy es momento para unirnos y organizarnos en contra de la represión, de la corrupción, de los jueces, del Estado. No es momento de sacarse fotitos con diputados que tengan una factura en la mano. Hoy es el momento de hacerle la guardia a Vika. Esa es la ética del movimiento de mujeres. Esa es la ética, la moral y la expresión de la rebeldía del movimiento feminista. Y eso no significa que sean nuestras enemigas. Significa que están terciando, significa que están caminando para otro lado, pero también significa que las queremos ver en las comisarías todos los fines de semana, peleándonos con la cana todas las días en lugar de estar mostrando el cabecito de algún sindicato. Es imposible no mencionar eso hoy, porque eso tiene que ver con esas contradicciones. Pensar que empoderar el cuerpo es ponerle precio para que un tipo o cualquiera lo utilice es un error, compañeras. Es un error, y es un error también que esas organizaciones que hablan del placer y de la liberación no estén acá. Nosotras invitamos a Mara que venga, nosotras invitamos a todas las organizaciones lesbianas y de feministas que hoy están discutiendo eso, a ser parte de esta lucha. Compañeras, modifiquen la cabeza, un segundo. Si no estás hoy exigiendo justicia por Anika, no sos parte del movimiento de mujeres, y mucho menos del movimiento feminista, y mucho menos de Nina Menos. Ni una mujer más, ni una estaba víctima de trata. Y por supuesto, no estamos acá porque queremos simplemente la victoria de ese juicio. Nosotros vamos a celebrar este juicio, sea para el fuera el resultado de ese juicio, porque sea para el fuera el resultado de ese juicio, a donde vayan nos vamos a seguir. Y si no hay justicia, hay escrache, compañera. Bueno, por último, y para terminar esta radio abierta, invitamos a Anita, una sobreviviente de prostitución, de Amar, a que nos diga unas palabras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Veo que cada vez son más los compañeros que se suman a nuestra lucha. Yo quiero empezar diciendo, como dijo Alita, ella no sabía lo que le estaba pasando hasta que a ella la rescatan. Y con nosotras pasaba lo mismo, con nosotras pasa, sigue pasando lo mismo. Con cada mujer que está en la esquina de prostitución, nosotras nos hicieron convencer, nos hicieron creer de que nosotras fuimos ahí porque quisimos, porque estábamos eligiendo, porque queríamos, porque era más fácil, porque éramos vagas, porque no queríamos trabajar. Lo que se está ocultando, lo que se ocultó siempre, es no solo la falta de trabajo, la falta de política como país abolicionista que es Argentina, de acompañar a las personas que ya se encontraban y que nos encontrábamos en esa situación. Una de las causas que arrastra a muchas mujeres y trabas, hermanas trabas, a las esquinas son los sueldos miseria, la falta de trabajo, la no contención en los hogares, la cosificación de nosotras, de todos los cuerpos, varones y mujeres, varones y niños, porque también se están empezando a ver niños que se usan para la prostitución, para la pornografía infantil. Entonces, en este tenemos que estar unidos todos, que el caso de Alita sea un precedente, pero no que sea cualquier resultado. Este resultado tiene que ser un juicio castigo, que demuestre por una vez que se quiere matar bien las cosas y que este fue el principio de muchas pasos más, de muchas mujeres que se animan a hablar, que se animan a levantar la voz y a sacar la carita, a tirar abajo esa mentira de que nosotras elegimos estar en una esquina. Esa es mi voz en este momento como persona que estuvo en situación de prostitución y que gracias al abolicionismo, a mí el abolicionismo me rescató en todas las formas que se puede rescatar a los hermanos. Compañeras, a todas las organizaciones que estuvimos acá en este acto unitario, apoyando al ICA. Esta coordinación nació después del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, entendiendo que tenemos que coordinar entre todas para estas actividades, para apoyar todos los casos. Nos volveremos a encontrar el último día del juicio exigiendo justicia, exigiendo que los proxenetas estén encarcelados y también todos los funcionarios cómplices del Estado que garantizan el funcionamiento de estas redes de trata. Así que un enorme aplauso a todos y nos vemos en la lucha, compañeras. Allí tenemos sonido desde, desde el mediodía, desde la puerta de lo que es la Casa de Tierra del Fuego en la ciudad de Buenos Aires. Esta mañana comenzó el juicio que tiene a Lika Quinán como querellante y vamos a recibir a Paula, ella es integrante de la tribu y es una de las mujeres que estuvieron allí en la radio abierta. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos terminando esta radio abierta que por suerte pudimos ahí por la retaguardia retransmitir las voces de las mujeres que nos concentramos aquí en la puerta de la Casa de Tierra del Fuego para acompañar la lucha de Alika Quinán. Hay que decir que Alika no fue hace tanto rescatada de una red de trata. En el año 2012 fue rescatada, así que estamos todas nosotras para seguir dando fuerza, para seguir. Se espera que a las 4:30 ella declare en el día de hoy, así que seguiremos informando qué ocurre con este juicio, que acá en la radio abierta, como bien escucharon, que es muy importante para todo el movimiento de mujeres y para el movimiento